has hecho en mí. ¿Cómo expresar que te debo estar de pie y en ti vivir? Eres mi más grande anhelo, el más grande amor que nunca existió. Y resumiendo palabras, eres tú mi adoración. Yo creo en ti, que en esa cruz te entregaste por mí. No te importó el gran dolor ni la sangre preciosa que tú derramaste por mí. Que tú derramaste por mí. Dale, Señor, a mi pueblo esa luz, la restauración, como le hiciste conmigo. Perdona, Señor, su error. Yo creo en ti, que en esa cruz te entregaste por mí. No te importó el gran dolor ni la sangre preciosa que tú derramaste por mí. Yo creo en ti, que en esa cruz te entregaste por mí. No te importó el gran dolor ni la sangre preciosa que tú derramaste por mí. Dame, Señor, a mi pueblo esa bendición, la restauración, como lo hiciste conmigo. Perdona, Señor, su error. Preciosa.